Criterios con Alejandro Bermúdez. Un espacio de análisis para entender mejor los sucesos de la vida de la Iglesia y el mundo. Un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Amigos de Radio Católica Mundial EWTN, Alejandro Bermúdez, quien les habla, un poco afónico, un poco ronco por la gripe, en esta cabina de grabación y transmisión de ASI Prensa en Lima, Perú. Y Eduardo Verdejo, como siempre en los controles, queremos darle una calurosa y cordialísima bienvenida a esta nueva edición de su programa Criterios. Como siempre, Criterios, truena o llueva, llega siempre a ustedes gracias a Radio Católica Mundial EWTN, transmitiendo desde Birmingham, Alabama, para todo el mundo. Bueno, también quiero confiarme a las oraciones de todos ustedes, porque sigo todavía con los residuos de esta gripe un poco persistente que no me deja recuperar mi voz original. Pero con todo, como les decía en los días anteriores, en que también han tenido que soportarme con caritativa paciencia con esta ronquera, prefiero hablarles, incomodarles con mi ronquera, que guardar silencio y simplemente suspender este programa que nos permite, con la bendición de Dios, encontrarnos, dialogar, reflexionar y compartir tantas cosas que son importantes para vivir mejor nuestra fe. Y el día de hoy, mucho menos todavía, podía guardar silencio cuando hay un tema tan hermoso y que tanto nos llama, que tanto nos debe llamar a la reflexión. Es el tema de los mártires. Y cuando hablo de los mártires, no me estoy refiriendo a esos grandes mártires que estuvieron en el origen de nuestra fe, allí en el Imperio Romano, sino a mártires muy recientes, a mártires del siglo XX. Me refiero a los mártires españoles en la Guerra Civil, durante y antes de la Guerra Civil Española. Hay casos de martirio que realmente nos hacen olvidar muchas veces que nosotros estamos viviendo épocas muy cercanas al verdadero heroísmo de la Iglesia y épocas muy cercanas a la persecución también, tan cercanas que hoy podemos decir que los mismos que persiguieron a la Iglesia no han cambiado de opinión con el pase de los tiempos, simplemente han cambiado de método para perseguir a la Iglesia. Y los mismos socialistas y anarquistas que asesinaron a rabiar sacerdotes hasta el punto de batir un récord universal, 5.000 sacerdotes fueron asesinados durante la Guerra Civil Española, 5.000 sacerdotes. Imagínense ustedes ese clero enorme, lo que ese clero significaría para cualquiera de nuestros países, lo que significaría que nuestros países tuvieran de pronto 5.000 sacerdotes más. Es decir, acabaron con toda una generación de sacerdotes de la manera más brutal y premeditada. Esos mismos señores son los que ahora comparten ideología con quienes están en el gobierno español y denuncian constantemente a la Iglesia Católica por tratar de defender no solamente el espacio que le corresponde a la Iglesia, sino el espacio que le corresponde a la sociedad civil, porque en este momento la Iglesia en España es defensora también de los derechos de la sociedad civil ante las imposiciones de una minoría ideológica que ha tomado el control del gobierno. Entonces, esto definitivamente nos debe hacer pensar, porque nosotros tenemos que comprender que la sangre de esos mártires ha sido la semilla de nuestra propia cristiandad, ha sido la semilla de los cristianos de hoy en España. Y esos mártires no pueden ser olvidados, sino que tienen que ser recordados constantemente, porque su vida es un ejemplo para nosotros. Y en este sentido, Valencia, la arquidiócesis de Valencia, acaba de presentar la nueva causa de beatificación de 246 mártires, abierta por el arzobispado. 246. Para esto Valencia ya tiene un número importantísimo de mártires, y estamos hablando solamente de una diócesis. ¿cuántas diócesis más tienen, cuentan mártires por centenares? Y acá en el caso de Valencia, literalmente por centenares. Estamos hablando de 246 mártires. De esos 246 mártires, solamente en este grupo y solamente de una arquidiócesis de Valencia, estamos incluyendo 179 sacerdotes, 6 religiosos, 4 religiosas y 57 laicos víctimas de la persecución de 1936. Y en esta causa tiene precisamente a, entre sus personalidades más destacadas, un monaguillo de 15 años, a quienes asesinaron por odio a la fe, simplemente por defender los valores religiosos de la parroquia en la que él servía como monaguillo. Este muchacho, Antonio Ferrer Rodrigo, fue no solamente fusilado, como la mayoría de los mártires cristianos, sino que además fue torturado largamente por los milicianos socialistas y anarquistas, simplemente por el hecho de haber detenido a los milicianos que estaban quemando todos los objetos religiosos de una parroquia después de haber capturado, torturado y fusilado al párroco. Precisamente, el joven, este muchacho Antonio Ferrer, de 15 años, este muchachito, había logrado ocultar algunos objetos sagrados en su casa, entre ellos el cáliz, donde estaba donde reposa la sangre de Cristo, un copón con las hostias consagradas y la cruz procesional que él mismo solía llevar como monaguillo en las ceremonias principales. Pero cuando vio que los asaltantes encendían una hoguera para comenzar a quemar los cuadros históricos de este templo, imagínense ustedes, bastaba con ser hombre de cultura, ya ni siquiera ser católico, ni siquiera respetar la religión. Uno podía ser un fanático antirreligioso, pero imagínense ustedes quemar en ese momento obras de arte que tenían cientos de años y que eran patrimonio de toda España, no solamente de los católicos. Es como si alguien, por resistencia o por oposición a los musulmanes, decidiera quemar la antigua mezquita de Córdoba. Sería una locura. Es de un valor cultural, de una grandeza arquitectónica, que todo el mundo reconoce que su valor trasciende lo puramente religioso y se convierte en un valor también cultural. Pero para estos milicianos, su ferocidad anticatólica era tal que les daba lo mismo que estuvieran a punto de quemar objetos de valor histórico. Y entonces comenzaron a armar la pira y luego arrojaron como primer objeto para quemarse un cuadro del Sagrado Corazón de Jesús. Y cuando arrojan este cuadro, el monaguillo no resiste más y comienza a increparlos por su actitud brutal y por su actitud antirreligiosa, fanática, cerrada y destructora. Y justamente este monaguillo, visto que él era un símbolo de la defensa de la iglesia, porque no había quien más defendiera a la iglesia, simplemente decidió que iba a dar su rostro, y los milicianos lo tomaron, lo golpearon y lo torturaron. En estas torturas lo acompañó su padre, que dijo: a mi hijo no lo voy a dejar solo. Y junto con su padre, este monaguillo, Antonio Ferrer, de 15 años, fue fusilado el 2 de diciembre de 1936. Seguimos después de la pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. ¿Buscas la mejor información católica en la internet? Visita nuestra página web www.aciprensa.com, en donde encontrarás lo mejor en noticias de la Iglesia en el mundo. En aciprensa.com puedes participar de nuestro foro de discusión, chat católico y consultar nuestros recursos y reportajes especiales. No lo olvides, ahora también en inglés y portugués. www.aciprensa.com, la mejor alternativa. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. El testimonio de este monaguillo, pues, es sorprendente y, como les decía, nos recuerda el valor supremo, el valor heroico de estos jóvenes laicos que, junto a 179 sacerdotes y 6 religiosos y 4 religiosas, fueron un testimonio radical de valor y de entrega personal. Resulta sorprendente también el caso de Alberto Meléndez Bosca, un joven de 26 años, también fusilado en 1936. Él engañó a sus captores. ¿Por qué? Porque su hermano mayor, que estaba casado y era padre de 2 pequeños niños, era uno de los líderes de la Acción Católica y de las organizaciones católicas laicales juveniles allí en su tierra, cerca de Valencia. Y justamente porque era un líder, los milicianos fueron a buscarlo para fusilarlo, porque querían dejar una iglesia completamente descabezada, acabar con los obispos, acabar con los sacerdotes y además, por si acaso, acabar también con los líderes laicos. Muy bien, cuando fueron a buscarlo, este muchacho, Alberto Meléndez, de 26 años, pensó: yo soy soltero, mi hermano es casado, es padre de 2 niños, voy a dejar a una viuda joven y a 2 niños huérfanos, entonces una mentira piadosa y digo que soy yo. Y como nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos, y en este caso por su hermano, ciertamente Alberto Meléndez se entregó por Cristo y por el amor a Cristo para que lo fusilaran a él y no a su hermano. Este acto de caridad ejemplar ciertamente, creo yo, tocará las puertas de la Santa Sede como testimonio de que realmente murieron por odio a Cristo y murieron como auténticos cristianos, y que en consecuencia es legítimo llamarlos mártires porque dieron su vida por la fe y no por una causa política, no por una causa ideológica, no por una causa doctrinal anticomunista, simplemente por puro amor a la Iglesia, por puro amor a la fe, por puro amor a Jesús y por amor también a los suyos. Entonces, sorprende no solamente el candor y la generosidad, la valentía extrema, realmente española, auténticamente española, con la que estos laicos se entregaron rotundamente. Sorprende que la mayor de todas, la abuelita de este grupo de 246 mártires, que incluye a 179 sacerdotes, sea una mujer de 80 años, y que esta mujer haya tenido la generosidad de entregar su propia vida, y que sorprende también los milicianos no hayan tenido la decencia de perdonar la vida. ¿Qué peligro puede significar una anciana de 80 años? ¿Qué riesgo para los proyectos políticos e ideológicos de los milicianos? Es simplemente la ferocidad del animal sanguinario que ha olido la sangre y que es incapaz de contener su furia destructora. Y eso es lo que se ensañó con la vida de estos mártires católicos, la mayoría de los cuales jóvenes, pero algunos de ellos, como esta anciana de casi 80 años de edad, también dieron la vida por el Señor Jesús, por el Evangelio, por la Iglesia. De toda esta lista me ha llamado a mí la atención tanto la valentía como la ferocidad de los milicianos socialistas y anarquistas que dieron muerte a Hortensia Serra Póveda, una mujer casada de 29 años de edad que estaba embarazada de 9 meses. Y cuando le dijeron que iba a ser fusilada por ser católica, por ser defensora de la iglesia, por proteger a sacerdotes que estaban siendo perseguidos, entonces ella dijo, muy bien, no renunció a su fe, no se sintió atemorizada, solamente pidió que le dejaran tener a su hijo para bautizarlo y para que viviera. Y los milicianos consideraron que esto era conceder demasiado, que una mujer de 9 meses de embarazo se le conceda dar a luz a su hijo simplemente para bautizarlo y para que viva. Esto nos habla pues de la brutalidad feroz de estos milicianos y de su odio pasmoso, endemoniado, satánico, digo en el sentido más estricto de la palabra satánico, contra la iglesia y contra sus hijos. Fusilaron a esta mujer embarazada de 9 meses y dispararon a su corazón y dispararon a su vientre, porque estaban, sabían ellos, fusilando a 2 personas, a un niño a punto de nacer, nutrido de la sangre de una mujer valiente, y los 2, con el bautismo de sangre, al cielo. Y hoy en día, gracias a las gestiones de la Arquidiócesis de Valencia, Dios mediante, dentro de muy poco, en los altares, una mujer embarazada, quién sabe si santa patrona de las mujeres embarazadas, santa patrona de las que están esperando dar a luz, porque ella misma pidió ese don que no fue concedido por esta piara de cerdos salvajes que se estaban cebando de la vida de personas como la de un monaguillo de 15 años de edad, como la de el hermano de un líder católico de 26 años, como la de una mujer primeriza que pedía solamente el don, la ilusión de poder dar a luz a su primer hijo y dejarlo con vida. ¿Quién sabe si ese niño hubiera podido hablar, hubiera dicho, no madre, no me dejas solo acá, me voy contigo, porque llevo en mi sangre tu sangre, y tu sangre hierve de amor a Jesús, y entonces yo también, aunque no he recibido todavía el bautismo sacramental, llevo ya el bautismo de sangre en tu martirio acogido y aceptado. Por eso es que esta causa de canonización es tan importante, y por eso es que también ha sido tan criticada por los socialistas, porque señalan que es tratar de elevar al altar a ideólogos, a derechistas, cuando la mayoría de estas personas eran campesinas, personas sencillas que no tenían ninguna ideología, que lo único que tenían era su fe, que eran católicos, que eran practicantes, y que no tenían miedo de decir que lo eran. Antonio Ferrer Rodrigo, por ejemplo, el monaguillo del que hemos hablado, de apenas 15 años, fusilado por valiente, por recriminar a esta jauría de lobos que destruían las propiedades de la iglesia después de asesinar a religiosas y al párroco del templo, era natural de Alfafar, un pequeño pueblecillo provinciano dedicado a la agricultura, y que precisamente nos hace pensar cómo a alguien se le puede ocurrir que un monaguillo de este pueblo, que una mujer embarazada, esposa de un campesino, pueda ser considerada como un ideólogo derechista convencido y con la mente cerrada y fanática en temas políticos. Pero así es como hoy los socialistas, irritados una vez más de que el testimonio católico se haga presente y se haga público y que no les tenga miedo, vuelven a quejarse y vuelven a insultar a quienes sus padres mataron. Pero los católicos no vamos a intimidarnos, la Arquidiócesis de Valencia no va a intimidarse y va a celebrar a sus santos, va a celebrar a sus mártires y va a llevarlos a los altares si así quiere Dios. Seguimos después del intermedio. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Si quieres mantenerte informado del diario acontecer de la Iglesia en el mundo, escucha Nuevos Tiempos. De lunes a viernes, Jorge Luis Lasso y Mauro Bartra presentan los hechos que marcan el caminar y presencia de la Iglesia en diversas partes del mundo. Defensa de la vida, testimonios desde el Vaticano y novedades dan vida a Nuevos Tiempos. Siempre a través de la Radio Católica Mundial. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Es importante recordar a nuestros mártires, hermanas y hermanos. Es muy importante, porque al recordarlos, recordamos lo que cuesta ser católico. Recordamos el precio que han pagado algunos hermanos para que hoy en día nosotros podamos vivir con fe y esperanza. Si esos católicos se hubieran avergonzado de su fe, si esos católicos hubieran apostatado, hubieran renunciado a Jesucristo, hubieran negado a Dios, hubieran rechazado a la Iglesia, simplemente por conservar la vida unos cuantos años más, hoy ya estarían muertos igual, solamente que muertos día a día por la vergüenza de haber renunciado a su fe, muertos cotidianamente. Y, en consecuencia, hoy día no tendríamos este testimonio. Hoy día los socialistas y los anarquistas estarían ufanando de cómo lograron convencer a cientos o a miles de personas de que se alejaran de la fe. En cambio, estas personas sellaron con su sangre la verdad de que la Iglesia es el sacramento de salvación, que la Iglesia es el cuerpo del Señor Jesús y lo tiene a él mismo como cabeza. Y esto es importante porque así nosotros nos vemos renovados en nuestra fe al contemplar la vida de estos mártires que además recién estamos comenzando a descubrir, porque como ha señalado el responsable de este proceso, don Ramón Fita, aún quedan más de 400 expedientes de otros sacerdotes, religiosos, religiosas y fieles laicos y laicas que a pesar de haber muerto por Cristo no están presentes en los momentos de noticias y sin embargo existen pruebas de su presunto martirio. Es decir, a estos 246 la diócesis de Valencia quiere sumar otras 226 personas que podrían ser canonizadas y Dios mediante otras 400 más, para que vean ustedes no solamente la calidad humana de este monaguillo, de este hermano que prefiere entregar su vida a que le cueste la vida a el hermano mayor que dejaría niños huérfanos, a esta mujercita ejemplar, esposa y madre de 29 años de edad que solo pidió que su hijo pudiera nacer, sino que a esta calidad de extraordinaria de humanidades ejemplares se suma la cantidad. Son un número tremendo y solo en Valencia se pueden sumar, como decía, otros 266 y quién sabe 400 más. Un testimonio que ciertamente debe conmovernos. Seguimos después de la última pausa. Enseguida regresamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. La enciclopedia más extensa y completa del catolicismo en la red pone a tu disposición más de 1000 artículos de fácil comprensión sobre diversos temas de la vida, historia y doctrina de nuestra Iglesia. www.enciclopediacatolica.com te ofrece artículos de gran actualidad que te proporcionan conocimiento y formación para tu vida cristiana. Visita www.enciclopediacatolica.com, el mejor recurso para fortalecer tu fe. Continuamos en Criterios con Alejandro Bermúdez. Simplemente para el récord, para dejar constancia, De los 179 sacerdotes diocesanos incluidos en la causa de este grupo ejemplar, 12 de ellos tenían más de 70 años. ¿Qué propósito tenía matar a personas mayores de 70 años? Y fueron todos asesinados pasados los 70 años. El más joven de ellos era un sacerdote, el párroco de la localidad de Campos de Arenoso, José Vicente Chulilla. Tenía apenas 25, había sido ordenado sacerdote pocos años antes con dispensa papal, porque, como saben ustedes, la edad mínima para ordenarse sacerdote es 25 años. Para ordenarse antes se requiere de una dispensa del Papa. Y este fue el caso de este sacerdote, al que muchos auguraban largos años de ministerio sacerdotal, habiéndose ordenado tan joven. Pero el Señor tenía otros planes para él, y eran los planes de convertirse para nosotros en testimonio vivo de la heroicidad de la vida de la Iglesia, y para convertirse para nosotros en ejemplo para poder seguir a través del martirio cotidiano, que significa la aceptación de los sufrimientos diarios en nuestra vida, como explica el Papa Juan Pablo II. Pero también, llegado el caso, para saber defender nuestra fe hasta con el derramamiento de la sangre. Y si ese momento no llega, entonces que la visión, la lectura y el celebrar la vida de estos mártires nos tenga siempre en la memoria el precio de nuestra fe y cómo nosotros tenemos que estar dispuestos a defenderla en el ámbito público, en el ámbito de las leyes y de la cultura a toda costa. Solamente de esa manera nos haremos dignos sucesores de quienes entregaron su sangre por quien entregó su sangre por nosotros, Jesús, el Hijo de Dios. Hasta una próxima edición de su programa Criterios. Esto fue Criterios, un programa producido por ASI Prensa para Radio Católica Mundial. Envíe sus comentarios o preguntas a criterios@asiprensa.com. Lo esperamos en la próxima edición.